Hola, como hay que ser breves, yo quisiera decir muchas cosas, pero voy a decir una poesía que escribí hace muchísimo tiempo y hoy pega. ¿Eres cristiano? Un día me preguntaban. ¿Yo cristiano? No lo sé. ¿Pero qué es el ser cristiano? ¿Es sufrir cuando otros sufren? ¿Es amar a tus hermanos? ¿Es sentir en ti los golpes si otros son golpeados? ¿Es sentir indignación, dolor en el corazón si otros son masacrados? Si eso es el cristianismo, amigo, yo soy cristiano. Como Ernesto Cardenal, como fue Camilo Torres, como Monseñor Romero, como Jesús Nazareno. Así, así quiero ser cristiano. Yo solo decirles que vengo de un país donde la iglesia de los pobres ha sido perseguida y masacrada, como Monseñor Romero, los padres jesuitas. Por eso les digo, hermanos, que la iglesia perseguida va a ser siempre, siempre mal vista. Por eso tenemos que seguir adelante y defenderla con mucha fuerza. Gracias. Bueno, esta ya será la última intervención. Yo me alegro que se haya leído el pasaje entero, porque yo he visitado iglesias donde cuando llegaban a los presos se cortaba. Solo decían, tuve hambre, me diste de comer, pero lo de los presos no se nombraba. Cuando ocupamos la catedral en el 97 para defender a los presos, a los ajusticiados, el señor Rocco, en nombre de un ajusticiado, porque van de gala, nos echó de la catedral. Y tenemos que seguir leyendo el Evangelio entero. Y al que no le guste, que le arranque la página. A nosotros nos gustan todas.